dar un aplauso al Señor. Dígale fuerte al que vive. A su nombre. Nombre de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Agradecida de Dios por una vez más poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Les pedimos disculpas. Bendito sea el Señor por la tardanza, pero aquí estamos para gloria y honra del Rey de Reyes. Dios bendiga a los pastores que hay en medio nuestro y a cada vida que está acá. El Señor bendiga a los coordinadores de esta campaña y a los vecinos que están acá. Bendito sea el Señor. Su hermana Bersalín y Nibar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Vaya conmigo de inmediato al libro de Génesis, capítulo 3. Aleluya. Santo es el Señor. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Gloria, gloria a Jesús. Mi alma bendice tu presencia, amado mío. Mi alma adora tu presencia, Rey de Reyes. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Oh, gloria al Señor. Yo quiero escucharte dándole gracias al Señor. Mi alma bendice a Cristo. El pueblo dando gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Rey de Reyes, amado mío. Te damos gracias por tu palabra. Ellas son como agua al sediento, como pan al hambriento. Ellas son como la lluvia temprana y como la lluvia del día, amado mío. Aquí estamos en esta noche, Padre mío, agradeciendo por tu palabra. Te pido que ellas hagan el trabajo por el cual tú le enviaste en esta hora, en esta noche, en esta ocasión. Anda, Señor amado, en esta noche, muévete en este lugar, muévete en los techos, Padre mío, en los platos, en la casa, Padre mío, en el patio, en la cama, en el abajo de la cama, en los callejones, métete en la cocina, en la sala, en la galería, Padre mío. Anda, que tu presencia impacte los cuatro extremos de este sector en esta noche, Padre mío, y que caiga por tierra todo lo que opera en el lugar, que ataca a los jóvenes, que ataca a los hogares. Queremos ver tu manifestación en esta noche. Hazlo otra vez y yo me encargaré de darte la gloria, amado de mi alma. Dígame los guerreros, la gente que te adora, la gente que grita gloria cuando te siente, la gente que reprende hasta por sospecha, la gente que brinca, que salta, que habla lengua, la gente que cuando siente tu presencia no puede estar quieto. Anímalo a adorar en esta noche, a hacer guerra espiritual, que caigan por tierra los petróleos, changó, derriba los santos en esta noche, que pierda fuerza el diablo, los demonios en esta noche, Padre mío. Anda, liberta al cautivo. Yo quiero el pueblo morando a Dios en esta noche. Abre tu boca, desata tu lengua, que vamos a predicar la palabra del Señor. Alguien está aquí en esta noche, que levanta la mano para arriba. Alguien puede adorarla, sube tu adoración en esta noche. Y en noche de adoración, súbela más todavía, súbela más todavía. ¿Quién está el que vive? Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero y mi retaguardia. Aplauda con vida al Señor. Yo se lo cuento al que... Súbalo más y aplauso. Dígale a alguien, o adora o te mueve de ahí. El tiempo no está para estar al lado de gente seco. Hay gente que va a la campaña y ni adora ni pelea, y son peores que un satanista. Están ahí al lado tuyo, seco como un rabo de batata. pillando el teléfono, mirando para otro lado. A mí me gusta tener gente al lado que estén más locos que yo, que se desgreñen, que reprendan hasta por sorpresa. A nosotros nos llaman locos. Oh, gloria al Señor, pero esto es locura para los que se pierden. Cuando uno está en guerra y se cae un plato en la casa, el que está flojo, está frío y falta de oración, dice, fue un plato o un gato, pero el que tiene a Dios dice, yo no sé si un gato o fue que se cayó solo, pero por si acaso el Señor te reprenda, diablo. Mi alma adora al Cristo que vive. Date la mano, que estamos espantados. Estamos echando un pleito demasiado fino y el ataque contra nosotros. El diablo no quiere que entremos al reino de los cielos, pero la iglesia se va con Cristo. Todo el que sea iglesia grita gloria, grita gloria, que no te escucho en esta noche. Mi alma bendice al que me dio su nombre. Usted quiere callado en una campaña para que no se vaya a dar. El pueblo le gusta mucho desafiar al diablo cuando él viene de allá para acá, patita, para que te ponga. Mi alma adora al Señor. Si usted no tiene herramientas, no pelee. Que hay gente que se pone a cantar y a ofrecerle golpe a Satanás y a decir que tienen dinamita. Tome en agua. Yo estoy recién parida. Yo voy a tirar la toalla aquí a mi esposo hoy. Vamos a ver qué hacemos en el Señor. De verdad que estoy recién parida, con planes de iniciar a predicar en agosto. Estoy recuperando, bendito sea el Señor. Pero vamos a ver cómo están los motores esta noche. Vamos a tirar las redes aquí, bendito sea Jesús. Aleluya. Uno es mujer, pero cuando el diablo ve que uno es hembra, dice, voy en coche, voy en coche. Hay unas mujeres que cuando se revoltean hay que abrirle paso. Que cuando ven que la maestresa le están amanezando el matrimonio, se meten en un ayuno sangriento. Le dicen a Dios, o me mata o voy a armar un alboroto aquí, o me lleva contigo, o los demonios que se preparen. Bendito sea el Cristo que vive. Y en el primer día de ayuno empieza a ver culebra por todos lados y todo lo que está atacando la casa. Dice, ah, eres tú, prepárate que vas para afuera, que yo no le lloro a demonios. Yo estaba tranquilo, esto venía de parte de Dios, pero como no es Dios, no respeto el rango de demonios de encima de ti que voy. Alguien que adore al Rey de Reyes. Quiero ministrar con el tema sentenciados por Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Sentenciado por Dios. Si puede sentarse, bendito sea el Cristo que vive. Los que se quieren quedar de pie, pues perfecto. Y hoy un lugar que le dicen la neverita, el freezer por ahí por el lado, bendito sea el Señor de Jarabacoa, que me cuentan que los guardias cuando por ahí estaban de servicio se morían congelados pero de pie. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay gente que coge comunión con los ojos abiertos, aleluya, con los ojos cerrados, pero hay otros que con los ojos abiertos atacan como quieran. Hay hermanos que para atacar los demonios tienen que verlo, saber que hay uno ahí, pero hay otro que ellos nunca han visto un demonio, pero saben cuando hay uno en el lugar y dónde está también. Bendito sea el Señor, porque tienen un discernimiento fino. Cuando se le activa ese discernimiento, ellos saben dónde están los demonios, aunque la gente esté hablando bonito. Ellos saben que hay uno que no cae por tierra, porque el que tenía Judas nunca se manifestó al suelo, nunca botó espuma, pero Jesús dijo, uno entre vosotros es diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta, y esos que no se manifiestan son más fuertes que aquellos que caen al suelo. Mi alma adora al Cristo que vive. Así que yo necesito la gente de guerra que tiene discernimiento, lo que cuando baten la mano para arriba algo pasa, lo que cuando abren su boca algo pasa, lo que cuando entran en movimiento. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Yo no sé usted, pero yo siento a papá aquí, yo siento un corre corre espiritual que viene de camino. Anda mi alma, adora al Cristo que vive. Dime a alguien, ábreme paso, que va a danzar como un nuevo creyente en esta noche. Hay cristianos que le da vergüenza que lo vean en la calle, al aire libre, adorando a Dios. Cuando el impío está en patronal, sale con su brama, con su yugo light, con su presidente, sale con el papel, con la cuca. Oh, gloria al que vive, y hay que estarse quieto. Le tocó a la iglesia de Cristo la calle ahora. Abre paso, diablo, que aquí están los lavados con la sangre del Cordero. No te quedes callado, vátela para arriba. El que no le guste que tú adores, que se mueva de ahí. Hay que morirse los peleos. Santo, Epa, Cucandeca, y este Netuniama. Sentenciado por él, esa es la palabra que traigo de parte de Dios. Hay un ambiente especial, bendito sea Jesús. Cuando tú escuchas una palabra que venga de Dios, o una palabra que tú sientas en tu corazón y en tu espíritu y aún en tu carne, que es Dios que te está hablando, reacciona al entender a Dios. Bendito sea el Señor, al saber te estoy entendiendo, voy detrás de ti. Si Dios te habla y tú sabes que contigo, dile gloria, para que él sepa que tú estás entendiendo. Mi alma adora al Cristo que viven, no te quedes seco ni apático. Yo no creo en eso, hermano, ni que adoren al pasito, ni que porque ética ni por nada, el diablo no le tiene miedo a ética. Estamos al aire libre y él está tirando a matar. Oh, gloria al que vive, revoltea al diablo, revolteatele. Dile, tú no estás jugando, yo tampoco estoy jugando, yo no soy muchacho. Es para el cielo que yo voy, ataca como tú quieras, ataca como tú quieras, que te la revancha. Ay, papá, yo siento candela aquí. Alguien tiene que glorificar el nombre del gran rey. ¿A dónde están las mujeres que no están paridas, que son mi refuerzo esta noche? Date la barriga, que nos golpearon con Eva, pero es de la revancha. Vamos a quitarnos el golpe, mi alma adora. Vamos a ministrar la palabra del Señor. Ya yo sé que llegó el pueblo correcto esta noche, porque a mí en la campaña, en lo oculto, me gusta ver que la gente cuando siente a Dios se para y mueva la cabeza y haga bulla y se alborote. Yo fui a un lugar de Colombia, bendito sea el Señor, y una pastora me dijo, quiero hacerle una pregunta. Le digo yo, dígame. Me dice, yo he visto en Dominicana que son muy desorden. Y yo, ¿cómo así predicador, pastora? Y ella me dice, mire, yo he visto que ustedes cuando están danzando se dan en los techos, se dan en las paredes, están al suelo, ustedes tiran golpes cuando están peleando, ustedes son ranos, ustedes mueven la cabeza, ustedes hacen mil cosas. Y a mí en la iglesia me preguntan, ¿por qué ustedes danzan así? Explíqueme todo eso, porque yo no entiendo. ¿Por qué ustedes están al suelo? ¿Por qué ustedes tiran golpes? ¿Por qué tiran bofetadas, trompas cuando están danzando? Yo miro para todos lados y digo, Jehová, ayúdame aquí, sácame debajo de esta patana, porque es verdad que nosotros danzamos violento. Le digo, pastora, lo que pasa es que nosotros peleamos con unos demonios, no, gloria que vive, que tiran en karateca, y como ellos tiran patando, la vamos a la pata también, que aquí nadie, no, gloria que vive, se va a quedar aún. Cuando estamos peleando, danzamos hasta con trompas, yo a lo loco. Acá y tu ruma senda, oh gloria al que vive y que liberta mi alma, adora al que vive. Y ella me pregunta y me dice, ¿y por qué, predicadora, mueven tanto la cabeza cuando están reprendiendo, cuando están adorando? Y yo, mire, cuando nosotros en Dominicana hacemos así, le estamos diciendo al diablo, yo no vuelvo para la droga, y tampoco vuelvo para la cerveza, y yo no vuelvo a ser impía. Hay alguien aquí que esté loco en esta noche, alguien puede batir. Aquí hay gente que cuando habla lengua, el diablo tiene que abrir paso. Suelta esa lengua en esta noche, suelta esa lengua como dos huevos. No te quedes callado, que esta ropa hay que lavar la mañana. Olvídate de que veniste bonito. Oh, gloria al que vive, ponte en la posición que Dios te quiere. Y de ese de uñita y de carita, cuando yo veo jóvenes y damas en una campaña o en una actividad y que arreglándose en los moños y pendiente a la uñita, y esas son de cristal, esas son de muñequito. Pero cuando yo veo una hermana que hasta se quita los zapatos y la boca se está arreglando ya para atacar, digo, ese es de mi manada. Que la veo por allá de greñar, bendito sea el Señor. Porque los demonios, hermano, a veces nos miran y ellos priven el loco, pero nosotros estamos más locos que ellos. Nosotros de verdad que estamos, bendito sea el Cristo que vive, sentenciado por él. Qué bueno, se siente un ambiente especial. Alabado sea el Señor, con dos que estén de acuerdo y más locos que yo, armando un alboroto aquí en esta calle, en esta noche. No necesitamos mucha gente. Ya yo he visto mujeres que se envuelven por ahí. Ya yo he visto mujeres, bendito sea el Señor, más locos boca aquello batiendo la mano, desgreñándose, que no le importa que se le puerten los pinchos, la gomita, el pisapelo. Vinieron a provocar que algo pase en esta calle. Ya no queremos droga en el barrio, no queremos brujería. Si hay algún demonio en el área, llévale este mandado al diablo, el pleito va. Hay un remanente que está de pie de este lado. Hay un remanente que está de pie de este lado. Hay gente que está proclamando a Cristo de este lado. Hay gente que ora de este lado. Hay gente que ayuda. Hay gente que Dios lo envió de este lado y lo tiene de pie. Echando el pleito hasta que suene la trompeta. El plan de Dios siempre ha sido perfecto. Dios siempre ha querido que la humanidad se salve. Dios no es malo, los malos somos nosotros. Los malos son la humanidad, los seres humanos, que Dios hablándole de una y otra manera no entiende. Yo no sé qué más quiere el hombre que Dios haga para entender que Cristo está a la puerta y que sin Él no hay vida eterna, que sin Él no hay salvación. Usted le hace el llamado a los jóvenes y te dicen que tienen que gozar su vida, que tienen que pensarlo, que todavía no pueden aceptar a Cristo. Pero le hacen llamado a un señor mayor, a una señora mayor, y te dicen, me cuesta pensarlo. Y hay otros que son ancianitos ya, que ya no tienen piel, lo que tienen es hueso, que están tan atados que cuando tú le brindas a Cristo, te dicen, yo no puedo ahora, no estoy preparado. Pero ¿cuándo que te va a preparar, criatura? Si ya casi te están al cantar el número 20 del himnario, cuando allá se va a hacer lista, aquí hay que estar preparado para presentarse delante del Señor. La humanidad tiene que prepararse, porque hay un ay sin H moviéndose en la tierra. Hasta los demonios saben que Cristo viene. Ellos están seguros de las señales. El mundo cree que ha jugado con Dios. Hay personas que dicen, Dios me ama, porque Dios me ha dado tiempo y me está dando tiempo. Yo consumo, yo bailo, yo bebo, yo hago lo que yo quiera, yo practico hechicería, y Dios no me ha dicho nada, que Dios te ha dejado quieto. Él te soltó de la soda, bébete todo lo que tú quieras, fúmate todo lo que tú quieras, consume todo lo que tú quieras, prende la vela que tú quieras, que cuando Dios te jale la soda, a ti te va a temblar hasta el alma. Cuando Dios te diga, yo siempre estuve aquí, a ti te va a temblar hasta el alma. El ser humano tiene que entender que llegó la hora de aceptar al Rey de Reyes, que llegó la hora de llegar a Cristo a la casa, porque andan unos demonios muy fuerte moviéndose, provocando derramamiento de sangre. En la noticia eso da pena. Yo creo que no hay un momento que yo predique que no tenga que decirle a la humanidad, pero observe la noticia lo que está pasando. Y meses atrás, un hombre violó a una niña de 8 años. Otro violó una de 9 años. Una niña de 9 años no tiene pecho, de 9 meses, perdón, 9 meses de nacida, no tiene pecho, sus órganos no están formados. Hay que tener al diablo adentro para sentir satisfacción al ver el cuerpecito de una bebé de 9 años. Muchachito entrando a apuñalar los liceos, en los colegios. En estos días uno se enseñó la manito de un compañero en una escuela, le mostró su mano. ¿Y dónde están los papás? Bailando peque-peque, metido en los perreos, metido en los paris, metido, bendito sea el Cristo que vive en los teteos. El ser humano no ha querido entender que si Cristo no está en la casa, no importa que usted tenga revólver, no importa que usted tenga M16, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El que no tiene a Cristo corre peligro, porque los demonios no se van presionando, y sin contar el sinnúmero de enfermedades que hay, y los hombres que son pedófilos, que le gustan los niños, le gustan las niñas, ya ni los niños se salvan, porque hasta los niños los violan. Alabado ese Rey de Reyes, un sinnúmero de gente caminando, pero están endemoniados. Y usted dirá, pero ¿por qué no nos damos cuenta? En Baní, en un liceo, un grupo de muchachitos cayeron por tierra endemoniados, lo llevaron a M15, al hospital más cercano, y empezaron a decir que tenían problemas psicológicos. Otros decían que era paranoia, y yo lo entiendo. Ya no van a saber lo que tiene, porque que los demonios no salen en análisis, los demonios no se ven en sonografía, los demonios no salen en radiografía. Pero hay un pueblo que ora, que sabe lo que se está moviendo, y todo lo que se está moviendo es fruto de una sentencia que Dios estableció sobre la humanidad, porque la humanidad no quiere servir a Dios. Alguien que adore a papá aquí, por favor. Oh, gloria, que vive cuando tú tienes a Dios. Dios te muestra si algo viene para tu casa, si algo viene para tus hijos. Yo decía algo en este día, bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive, que liberta donde me congrego. Que necesitamos ese evangelio de antes, ese evangelio de poder. Que cuando un cristiano, un grupo de hermanas, se metían a un hogar, inmediatamente había una que decía: oh, me dio un bajo a muerto. Usted lo ve como de loco, pero hay algo que no se puede explicar. Es que le da un hedor al pulmón a los que le ponen en el cuerpo a los muertos. El que tiene a Dios olfatea. El que tiene a Dios va acá y ascenda. Yo vine a hablar contigo, no es loca que tú estás. A mí me pasa lo que a ti te pasa. No es loca que tú estás, no es que perdiste la razón. No es que tú te lo inventes, que tú ves. Es que Dios te muestra. Alguien adorando al Padre aquí. Necesitamos esa gente que tiene revelación. Esa gente que dice: viene muerto para el barrio. Hay algo que se está moviendo. Bate tu mano para arriba, que siente poder aquí. Necesitamos esa gente que tiene visión. Esa gente que sueña, que Dios le muestra. Esa mujer que Dios le habla. Que Dios la manda, métete por esa casa, que hay problema. Ve a orar para que no haya. Yo siento candela aquí. Alma mía, adora aquí. Bacaya. Alma bacanda aquí, más soga. La batalla que se siente desde anoche, la campaña. Es que hay gente que están llenos. Hay otros que están por mitad. Y hay unos que están vacíos. La vasija llena. Va a llenar la vacía en esta noche. Sacúdete. Aquí hay gente que necesita refuerzo. El diablo lo pidió para zarandearlo. Están de pie porque aman a Dios. Y le han dicho: yo no me voy a descarriar. Mejor me muero. Pero no vuelvo para la cerveza. Yo no vuelvo a consultar. Yo siento fortaleza. Recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe. Bacay. Arra bacanda. Alma mía, adora a Cristo que vive. Adora a Dios que siento papá por allá atrás. Hay gente que Dios sacude en esta noche. Tú no le dijiste a Dios que te salga al encuentro. Recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios esta noche. No te vas como viniste. Doy aplauso al que vive por siempre. Gente que Dios me lo va sacando de los asientos esta noche. Porque están recibiendo algo demasiado fuerte. Y cuando Dios te está entregando algo fuerte, si te quedas estático, te da un infarto. Si te quedas callado, muere. Tienes que gritar un gloria a Dios tan fuerte que el diablo se ahorque cuando lo escuche. Tú no eres normal, hermana mía, por favor. Por eso tú tienes tanta guerra, tú no eres normal. Papá Dios te quitó de la mano del diablo y Él lo sabe. Él sabe que tú eres instrumento del Eterno. Él sabe que aunque Dios sentenció a la humanidad, Dios plan de escape para la humanidad, y ese plan de escape se llama Jesús. Ese plan de escape se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una salida. Dios no quiere que la muerte del impío. Mire, una hermana dijo en una ocasión, el presidente saturado y presionado dijo: limpienme la calle, limpienme los barrios. Empezan, ya usted sabe, al más y unos problemas, muchachitos muriendo de pandilla y a manifestarse un sinnúmero de banda. Y ella, siendo cristiana, me dice: qué bueno que limpien la calle, que maten a todos esos delincuentes. Digo: tú no eres libre, tú tienes que nacer de nuevo. Porque el dueño de este asunto dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío proceda al arrepentimiento. Pero Dios no va a encañonar al impío con una voz de que conviértate. Esto no es obligado. Si esto fuera obligado, nosotros andáramos con Uzi, con chilena y con doce, diciéndole: ¿te va a convertir, sí o no? Vamos, date pronto. Pero como esto no es obligado, venimos a hacerte el llamado con amor, a predicarte el evangelio, a decirte que Cristo te ama, que tú tienes un alma que salvar, que este cuerpo es un cacarón, que va a coger gusano. En este libro que yo he utilizado, el principio, libro de Génesis, bendito sea el Cristo que vive, capítulo 3, versículo 19, la Biblia establece que Dios colocó un hombre y una mujer de nieve en un huerto, en el huerto de Edén. Bendito sea el Cristo que vive. Y dice que le puso regla y que le puso pauta. Dios siempre tiene su regla, pero el hombre es un experto violentando los estatutos de Dios y violentando la regla de Dios. El hombre como que disfruta rebelarse contra Dios. Usted no ve que Dios creó a Adán y Eva, y ya el hombre se ha inventado a Adán y a Esteban también. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ahora han probado leyes por todos lados, que si un niño dice que quiere ser hembra, puede ser hembra. Ah, pero cuando viene a ver mañana un chivo, dice que es perro, y usted se lo cree. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque es que la humanidad, la creación, se está rebelando contra su creador, y eso trae problemas. Bendito sea el Cristo que vive. Eso provoca la ira del Dios omnipresente. Eso provoca que los juicios de Dios caigan a la tierra. Entonces hay que hacer un plan. Hay que moverse en base a la palabra del Señor para evitar que esto llegue a nuestra casa, hasta nuestros hogares. Enseña la Escritura que luego que Adán y Eva desobedecen al Eterno, que Eva come de aquel fruto, bendito sea el Cristo que vive. La Biblia no dice que era uva, ni que era pila, ni que era manzana. Simplemente dice que era un fruto que daba ese algo. Y nosotros no nos podemos ir más allá del texto. Ella come de ese fruto y empieza el problema. Porque cuando llega su esposo Adán, también lo involucra en esta situación de pecado. Adán también come. Bendito sea el Cristo que vive. Y como había un pacto con Dios, con Adán, aparece un texto en la Biblia que dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí todo el que está aquí nació culpable. Aquí no hay inocente. Todo el que está aquí necesita a Cristo. El impío dice: yo no robo, yo no mato, yo no violo. ¿Por qué yo tengo que ser cristiano? Porque tú eres culpable, porque eres heredero de pecado, eres heredero de muerte, y necesita rey de reyes y señor de señores. Dice la vecina: yo no me voy a meter a eso, yo no tengo que convertirme, que yo no soy delincuente. Porque hay vecinos que son serios, que piensan que el evangelio y el arrepentimiento es para los delincuentes, y el evangelio y el arrepentimiento es para todo hombre que está sobre la faz de la tierra. Porque por serio tú no vas a ir al cielo. Por eso yo le digo a la gente que el infierno va a estar lleno de gente seria, y el cielo va a estar lleno de gente que eran delincuentes. Porque usted va a un barrio a predicar, y los serios se ponen, ya usted sabe, se encaretan y ponen el pico como un tirapiedra. De todo el agua, ahí vienen los bullosos, ahí viene ese evangélico, como que le damos gangrena. No, gloria al que vive, que el diablo no le gusta escuchar la voz de Dios. Usted quiere saber que alguien está endemoniado, coge un megáfono y salga a predicar a una esquina. El que está endemoniado de una vez sale y que se le echa agua en la calle, que le molesta que usted haga bulla, que está acostado, que está escuchando el radio, que está escuchando la noticia. Pero el que entiende quién es Dios le dice: ponte más de acá. Usted va a una cárcel a predicar y los presos dicen: dejen pasar a la sierva, dejen pasar al siervo. Ellos mismos te cuidan, porque ellos entienden que donde ellos están, el único que puede sacarlo es Cristo, que el único que puede libertarlo es Cristo. Ellos entienden que Cristo liberta de la droga, que Cristo liberta a los hechiceros, que Cristo liberta a la lesbiana. Si alguien cree que fue verdad, grite gloria en esta noche. Cristo liberta todavía, su brazo no se ha cortado, Cristo salva todavía. Dice el texto sagrado, que es la palabra de Dios, que cuando Dios habló con Adán, le dijo a Adán: voy a multiplicar el dolor de la preñez de la mujer. Cuando se habla de multiplicación, es porque ya hay un número. Había dolores, había. Y lo que hizo que lo multiplicó, aumentó el dolor de la preñez de la mujer. Cuando habló con Adán, le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Usted ve que usted no es mucha cosa. Hay mujeres que creen que porque tienen una curva y que ya son la mami del barrio, no se convierten, ni que porque es diaca ni tienen un cordoncito de oro de 24 quilates. Mi alma bendice a Rey de Reyes. Hay otras que se hacen una lipo para amarrar el marido, y cuando el hombre dice que se va, no hay curva, no hay lipo, no hay silicona que lo detenga, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. hay un vacío tan grande en el corazón del ser humano que ya las mujeres se están poniendo hasta la peluca verde, morada, azulita, rosada, colorada, color lila, marrona. Bendito sea el Cristo que vive en todos los mundos, en todos los sites. Se esperan para ponerse el pecho más grande, pero si no consiguen nada con el pecho más grande, vuelven y se hacen otra operación para ponérselo más chiquito. Los hombres les gustan rubia, morena, colorada, la alta, la gordita, la bajita, la que viaja, la que no viaja. Bendito sea el Señor, menos la mujer que tiene la casa que está en el agua. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, oh Dios del que vive y que liberta. Pero cuando se cansan de experimentar tantas cosas, que están con la alta, con la bajita, con la morena, con la rubita, con la de los ojos claros, con la de los ojos verdes, ya cuando están aburridos, dicen, bueno, el compadre como que no se ve mal, déjame inventarme con el compadre a ver qué hay ahí. Mi alma adora al Cristo que vive, y al otro día usted lo ve ya que parecen con unos cuadros más femeninos que usted y que yo. Ellos pueden ser femeninos y mandar cuadros y hasta esperarse para tener pulga, pero cuando se quitan la ropa para bañarse, el espejo le dice, tú eres hombre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma adora al Rey del Rey y Señor de Señores. Oh, gloria al Santo de Israel, yo siento presencia de Dios. Estamos predicando los últimos mensajes. Hay una ñoñería muy grande. Hay una ñoñería en el pueblo y hay una ñoñería en el impío. El pueblo no quiere que uno predique la verdad y que porque se van dos o tres. Oh, gloria que vive y que liberta. Y el impío no quiere que uno le diga la verdad y que a ellos nadie puede molestarlo. Yo estoy bateando, tú el que tenga guante que apare. Si la bola no es tuya, déjela que cruce. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esa ñoñería hay que dejarla. A mí me gustan esos hermanos que cuando yo estoy predicando y que te están encaretados y ponen la chamba como un elefante, porque no hay que tener mucho discernimiento para saber que el limón está cayendo en el pelado y si está picando porque está sanando, en vez de echar para atrás se le echa más limón. Ay, mi madre, se van ahí ahora, grita gloria que no te escucho. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, hay que enderezar los torcidos. Cristo viene y hay un remanente que lo espera, hay un remanente que está sufriendo pero no ha muerto, está de pie todavía. Y se cumple la sentencia, el escritor de Hebreo, que es anónimo, ni cayendo aquí la basura. Es que te rabacanda, adora a Dios que tuvo una visión frequecita buscando tu fe. Adora a Dios que alguien llegó a la campaña que no es de lo mismo. Male tu senda nao. A rabacanda sentí una influencia extraña de repente. Oh, gloria al que vive y que liberta. Un celá que si te metiste aquí, te metiste en roco. Porque yo no vine sola. El que resucitó al tercer día vino primero que yo. Él es mi compañero. Y me dijo, cuando tú me necesitas, llámame. Abajo vale usted. Hasta siento papá que se mete en la multitud en esta hora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, decidí papá de mi honra. Ahora, ahora, vale tu senda. Arrabacamba, yo siento candela de papá. Siento el Espíritu de Dios que se mueve. Que se mueve, que se vale. Arrabacamba, aquí vale tu fey. Dile mi con, dile mi senda. Anda, ligune tu fey, mané cunay. Arrabacamba, te adoro, Padre mío. Te adoro, Padre mío, tu nombre de gloria. No se preocupe que yo subí por 20 minutos. Cuando Dios me baje el obrero que le entrego, siento su gloria. Hay gente que se prende en lengua, que se le activaron todo lo de Dios encima, todo lo que tiene de parte de Dios. Hay gente que el fuego de Dios lo arropó, ya usted no lo va a controlar ni yo tampoco. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, que hay mujeres peleando en la casa, hay sombras negras que se mueven en la casa, y papá vino a prepararte en esta noche. Abre tu boca y cuando tú llegues a la casa, dile al diablo, no llegues sola esta noche, traque su presencia, fui a buscar refuerzo a la campaña, no vine sola, no vine sola. Mi alma adora al Cristo que vive. Y papá, se metió Jehová, se metió el que desgreña en esta noche. Siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama sobre ti en esta noche. No me la agarre. Le voy a enseñar un secreto. cuando yo era impía, yo ando con mi mamá, peleaba todos los días, y no con hembra, peleaba y ofendía a mi hermano Melvin, que es un evangelista y es mayor que yo, y tenía un hermano mayor, tengo, porque está vivo, y me decía, cuando tú estás peleando y alguien te agarra, entra y a trompar el primero, porque lo que te tiene agarrado viene uno y te da una puñalada. Tírale al que te tiene agarrado. Entonces, cuando alguien esté lanzando, no me lo agarre. Déjemelo suelto. Que se defienda. Que ataque lo que le ataca. Ahora, si usted es una maestresa, échamele mano. Y no la deje que se mueva. Pero al creyente que está lanzando, suéltelo. Que si Dios lo atraya, que lo atraye Dios. Si lo pone a saltar, que lo ponga Dios, déjelo. Que cuando el Espíritu Santo envió el día a alguien en una nube de fuego, esa persona está recibiendo el Espíritu Santo nuevo entero. Cuando toca algo a alguien es para algo. Lo que toca lo transforma. Cuando te toca te llena. Cuando te toca te restaura. Cuando te toca te fortalece. Date la parrilla. Oye, yo he visto mujeres que vinieron muy elegantes hoy, se están sacudiendo. Eso es. Eso es mi alma adora a Cristo que vive. La mujer mundana, la mujer vanidosa. La mujer bendita sea el Cristo que vive, que vive en buena, que no saben lo que está, no quiere danzar y subir al monte para que no se le parte una uña. La que son de guerra, ya misma se la parte para que el diablo vea que revoltía que estamos. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde están esas mujeres? Dame esa mano para arriba en esta noche. ¡Oh, gloria al que vive a su nombre! El Señor sentencia a la humanidad. Y dice el escritor de los Hebreos, de la manera que fue establecida, o sea, de la manera que ya se plasmó, que ya se decidió que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Haga todo lo que usted quiera, pero yo quiero que usted sepa que aquí nadie se gobierna. El único que gobierna y se gobierna es Jehová Dios de los ejércitos. Haga lo que usted quiera. Pero la humanidad ya fue sentenciada, porque dijo el salmista aquí, que yo fui concebido en maldad. Nosotros, permito ser el Señor, mira en los niños, y le digo ahorita que estoy recién paridita, con un mes y pico, ahí está el bebé. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Los niños cuando quieren leche gritan. Este es su lenguaje. ¿Quién le dijo a ellos que si ellos lloran, llaman tu atención? Oh, gloria al que vive. Pero cuando tú le preparas la leche, que viene llegando chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, con la leche, el niño empieza a tirar pata y a reírse. Oh, gloria al que vive, como quien dice, ya llegó. Oh, gloria al que vive y que liberta sea, nacen con su cosita. Aquí nadie es inocente, mi alma adora al Cristo que vive. Y la que dan peso, que los niños desde que tienen dientes te muerden el pezón, y te miran y se ríen, ellos saben que te hicieron una maldad. Mi alma adora al Cristo que vive, grita gloria. Que el pleito no está para muchachos esta noche. Por tanto, Dios tuvo que intervenir. Hermano, nada en Dios se queda así. Dios tomó una decisión. Todo el que está aquí va a morir de una forma u otra. Los únicos que no van a morir son los que se van cuando suene la trompeta. Pero después, bendito sea el Señor, los que no están para irse cuando suene la trompeta, todos aquí te van a morir para presentarse delante del Señor. No sabemos si es de gripe, si es de fiebre. Y el pecado incrementado de tanta manera y tan enorme que ya un mosquito te pica y te mata porque te pega el dengue. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente se mata por un solar, por una paliza, por un teléfono. Hay gente que andan endemoniados, que tú le topas su vehículo y salen con una pistola y te dan tres tiros. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay otros que tienen problemas, su salud mental tiene problemas. No gloria al que vive, ellos salen endemoniados desde la mañana, loco por toparse con alguien para matarlo. Bendito sea el Señor, porque por lo que le voy a decir ahora, que el impío no le gusta que se lo diga, pero el que no le sirve a Dios le sirve al diablo. Es fuerte la palabra, pero el que no tiene a Dios tiene peligro. En cualquier momento el enemigo le dice mátate, pero cuando un cristiano que está fundamentado en Cristo, en su palabra y en la oración, Satanás le dice mátate, y le dice ven, mátate tú, ve, tírate del puente, tírate tú, diablo, si es tan bueno, tírate del puente. Que yo no te voy a regalar mi alma, esta alma le costó la sangre a mi Salvador. Oh, gloria al que vive, el que tiene a Dios no se va a suicidar porque el diablo quiera. Así que si el enemigo te está diciendo que te mate, dile, mátate tú, que yo voy de aquí para el cielo. A mí me compraron a precio de sangre, yo no me voy a perder. Antes se moría la gente pobrecita. Enseñaban muchos en la sociedad y aún en las escuelas que la gente que se suicidaba era porque era mediocre y no tenía dinero y no tenía recursos. Pero en lo que va del año, ¿cuántos profesionales no se han suicidado? Gente de gobierno, gente profesional, modelos de otra nación que están bien económicamente se han suicidado. Porque usted puede ser millonario, tener los últimos tenis de los Jordan que salieron. Usted puede tener la faca, tener visa americana, visa europea. Si usted no tiene a Cristo, usted está vacío. Se va a sentir solo, rodeado de gente. Usted puede estar casada con el hombre que usted ama. Y si usted no tiene a Cristo, usted va a sentir un hueco ahí adentro. Y usted va a decir, pero ¿qué es lo que me falta? Tengo comida, tengo dinero. Tengo ropa de marca, tengo una casa hasta con piscina, tengo un marido elegante, tengo mis hijos sanos, yo estoy sana. ¿Qué es lo que me falta? Te hace falta Cristo. Pero el que tiene a Cristo, bendito sea el Señor. Hay creyentes que pasan por el desierto, que le toca comer arrocito blanco. O gloria al que vive con huevo y a otro que luego le hace la guerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta. No hay huevo, no hay para cocina, no hay habichuela. Y cuando usted ve ese creyente en la iglesia, usted cree que es rico. Esa gente viene de allá, bendito sea el Señor, cantando y diciendo, cualquiera que me vea así piensa que yo soy progresivo. Pero mentira de Satanás, que yo tengo un papá rico. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y esto causa confusión en el impío. El impío dice, pero es loco que están esa gente. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Sabes qué? Yo le decía a la iglesia en estos días donde me congrego, yo creo que el diablo está casi dándole un infarto, porque con esta calor que está haciendo y las mujeres de Dios consagrándose y vistiendo con pudor, él tiene que estar de psiquiatra ya. Y el impío dice, pero es loca que están fuera del humano, estamos loquísimas que estamos. La calor no va a acabar con nosotros, porque dentro de nosotros hay un río, y ese río es el Espíritu Santo de Dios. Alguien adorando al Rey en esta noche. Ay, es que no somos de esta tierra, es que no somos de este mundo. Adora a Dios, adora a Dios, que hay un ataque para infarto. Oh, gloria al que vive. Anoche cuando mi esposo predicaba, el Espíritu Santo trataba conmigo que hay un espíritu para causar paro cardíaco, para causar infarto, trombosis. Y yo tranquilita y bendito sea el Rey de Reyes. Pero Jehová le ha dado toda autoridad a sus hijos, a los que él compró a precio de sangre. No te quedes callado. Cuando tú sientas Dios, tírate de la cama y dile, ordena y mande, aquí estoy, hable conmigo que yo voy. Deje de estar brigando en evangelista, que si usted no predica, Dios no se va a meter, que Dios se mete como quiera. Que si usted no adora, que Dios no se va a mover, que Dios se mueve como quiera. Solamente necesita un corazón contrito y humillado. Hay gente que privan en bueno, y usted quiere que ellos hagan algo para Dios y ponen mil condiciones, mil requisitos y con una altanería. Yo quiero que usted sepa que hay gente ahora mismo metido en el monte orando, diciéndole al Señor, estoy aquí para que tú me digas para qué tú me llamaste. Si tú me necesitas, envíame que yo voy. Si tú no vas, Dios va a mandar a otro. Si tú no hablas, Dios va a poner a otro que hable. Si tú no te mueves, Dios va a poner a otro que se mueva. Estoy hablando con gente aquí que se traga los mensajes, que se traga las revelaciones, que le han dicho a Jehová, yo quiero que tú me uses. Y cuando Dios quiere usarte, dice, seré yo o seré el diablo. Y a esta altura del juego tú no conoces a tu Dios. A esta altura del juego tú no sabes quién es. ¿Qué te está pasando? Habla la gamba, yo siento fuerte con palabra poderosa, que Jehová le ha entregado mensaje poderoso. Abre tu boca, desata tu lengua, que hay gente aquí con revelación. Muévete que soy yo, te dice el Señor. Muévete que soy yo que te he llenado, soy yo que te he enviado a ministrar. O gloria al que vive. Jehová quiere saber si puede confiar en ti. A veces te dice, párate y le dile a aquella sierva que yo la amo. Jehová lo que está probando tu fe, tu confianza. Parece chiquita la palabra te amo, pero cuando tú te llenas de valor le dices, voy a cumplir con Dios. Cuando va y le dice te amo, se abren los cielos y baja la revelación, y ahí empieza a fluir lo que verdaderamente Dios quiere. Él te va dando de así a ver si tú puedes, y cuando ves que tú puedes, entonces te da de a mucho. Adorra, papá, aquí este es el tiempo de movernos. Hay gente aquí que están buscando a Dios. Yo le voy a ropa de una forma que usted va a creer que usted está loco. Dele aplauso al que vive. Usted va a creer que usted está loco, porque usted va a ir al colmado a comprar la comida y va a caer rema de Dios. Esa parra bacana. Usted va a estar hablando con una amiga y va a tener que decir así dice el Señor. Usted va a estar hablando con una prima suya que es renuente al Evangelio y va a caer rema de Dios y va a tener que hablarlo de parte de Dios. Hay familiares suyos de que son como una piedra, que nadie le puede hablar de Cristo, y tú eres el instrumento para hablarle del Evangelio. Tú eres el instrumento para decirle Cristo viene, Cristo salva. Hay gente aquí que tiene que apretarse el cinturón y de cada cobardía suelta el miedo, que Jehová va contigo. Tú no necesitas que el mundo te crea, tú lo que necesitas es creerle tú a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Suelta ese lenguaje de que no me van a creer, van a creer que estoy emocionada. Cumple con Dios que no te crean, da la palabra aunque no te crean, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento, papá, que adentro de esta campaña hay un corre-corre espiritual en la calle. Mujer en los asientos, que Dios me la sacude. Aquí aquí yo siento que está recibiendo aceite en su mano, porque Dios lo va a usar con don de imposición de mano. Vas a orar por otro, vas a orar por otro, vas a orar por otro, vas a orar por otro, porque dando es como se recibe. Cuando tú estás débil y ora por otro, tú recibes fortaleza. Yo siento un personaje topándome en los hombros a gente que está aquí. Tú no le dijiste a Dios que lo único que tú necesitabas era fuerza, pues recíbela en esta noche. Si tú me das fuerza, yo voy a continuar, pues recibe esa fuerza, que tú no eres huérfano, tú tienes un padre responsable. Oh, gloria al que vive y que vive. Lo que pasa es que Dios sabe quién tú eres. Jehová sabe hasta dónde tú puedes resistir. Es como que Jehová le diga al diablo, tú eres un muchachito, ataca lo que él va a resistir, porque ese es mi hijo y me conoce. Dios sabe que tú vas a llorar, pero no te va a doblar, que va a sufrir, pero no te va a descarriar, que tú prefieres morirte antes de ir al mundo y que adorar a los demonios. Adorarlo no adoraremos a otro Dios que no sea el Dios de nuestra salvación. No adoraremos a otro gran Dios. Oh, gran Dios. Al cielo se viva Yo siento a mi padre aquí. Hay gente que hay un aceite de Dios que siente en los pies rebalosos. Oh, gloria al que vive. Si tú no puedes caminar, corre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero no te quedes quieto esta noche. Oh, mi alma bendice al Señor. Dice, yo voy hasta aquí porque está haciendo mucho calor y yo no quiero sudar. Oh, gloria al que vive. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Que se boten los pinchos, que se bote el sudor. Pero yo quiero recibir de Dios de esta noche. ¿Cuánto adoran el nombre del Rey del Rey? ¡Oh, gran Dios! Casi culmino, casi culmino. Que se abra el cielo. La humanidad está sentenciada para muerte. La humanidad no va a escapar del dedo de Dios. Y el dedo de Dios apunta sobre la tierra. ¿Por qué se dan este tipo de actividades? Este tipo de campañas de culto, porque hay impíos que no le gusta entrar a la iglesia, pues salimos afuera, salimos a la calle, para que usted escuche la palabra, aún estando en su casa. Y esto, todo el que esté escuchando la palabra de Dios está preso, para salvación o para perdición, pero ya usted no tiene excusa. El día del juicio, cuando usted le venga con tigueraje a Dios, y le diga, a mí nadie me predicó, Dios te va a pasar así. Una pantalla, todas las veces que alguien te habló de Cristo, y todas las veces que usted vio en un autobús un letrero atrás que decía Cristo viene, porque cuando usted lo ve ahí, Dios te está hablando. Lo que pasa es que el ser humano cree que no necesita a Dios, y que nunca va a tener que presentarse delante de Dios. El impío pone 1,100 excusas. Me convierto ahorita, me convierto después. Y otros dicen, yo no estoy preparado. Aquí nadie vino preparado, porque yo no conozco un militar que lo preparen fuera de la academia. Para usted prepararlo, tiene que pasar un centro. Nadie lo va a preparar estando allá afuera. Tú, el que está aquí, llegó con tu toma. El que no cogía de un lado, cogía de del otro. Parecíamos una mata de guayaba, con tu toma por todos lados. Pero nos metimos en el taller para que Dios nos desbarate y nos haga de nuevo. Vinimos con orgullo, vinimos creyéndonos más que otros, vinimos con una soberbia que nadie podía corregirnos. Y que nosotros éramos nosotros, privábamos el bueno. Y Dios tuvo que destruirnos para construirnos. Nos desbarató para hacernos de nuevo. Porque Dios nos llama a los capacitados. Dios capacita a los hombres que Él ha llamado. Tú no tienes que tener mucha elocuencia. Quizás tener una carrera académica para ser un siervo de Dios. Tú lo que tienes que tener un corazón dispuesto a entrar al reino de los cielos. Que se abra el cielo. Dios decidió que la humanidad toda tenía que compadecer delante del tribunal divino. En lo secular, cuando alguien comete un delito y van a corte, a juicio, alabado sea el Señor, el primer día, cuando están ahí, yo no soy abogada, no soy de leyes, esto lo entrego a ustedes por el Espíritu. Y cuando están aquí, en base a todo lo que están mostrando y la prueba, si el juez ve que la situación como que no se aclara ahí mismo, manda el juicio a un juicio de fondo y manda a la persona preventiva. Bendito sea el Rey de Reyes, para luego sacarlo y pasarle causa. El que se muere sin Cristo le cantan preventivo y lo mandan a un lugar de tormento hasta que suene la trompeta. Pero cuando suene la trompeta el día del juicio final, a usted lo van a sacar de allí para pasarle causa otra vez. No voy a querer, y si usted no se presenta con un abogado que se llama Jesús, usted va a ser condenado. En los seculares, en lo terrenal, aquí en el mundo, se vende el cueta por 1,000 pesos, se vende el abogado, se vende la prensa, pero en el tribunal del cielo usted no tiene con qué comprar a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no dará por inocente al culpable. Dios sabe todo el que le ha servido aquí en la tierra. Porque usted diría, bueno, como yo no fui un delincuente, Dios me va a salvar porque yo era bueno. Aquí no va a haber salvación para el que no se entregue a Cristo, para el que no sirva a Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la muerte de mi Jesús no fue en vano. Cuando Dios sentencia a la humanidad, que condena, bendito sea el Señor, al mundo, el mundo fue sentenciado por Él. Pero Dios es tan bueno que, como cuando Noé, que dijo, no voy a destruir a cada ser viviente, porque me dolió en mi corazón haber creado el hombre, ¿sabes? Digo, papá Dios, pero dio una salida. Dios siempre tiene una salida. Le dijo a Noé, pero construye un arca, invita a que entre, y si ellos entran, bendito sea el Señor, entonces yo le voy a dar vida eterna. Tópamele a alguien, dale tu mano y dile, yo quiero ser como Noé. Dile, yo quiero ser como Noé. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay gente que se convierte y no le importa que el tío, que los primos, que el marido y que los hijos se pierdan. No entró con todo y su casa, no por promesa, ¿sabes? Porque Dios le dijo, entra tú y todos tus hijos al arca. Si los hijos no obedecen el mandato de Dios, también se pierden. Porque la salvación no es una herencia. Esto hay que ganárselo, porque Cristo murió para que nosotros seamos salvos. Entra conmigo al trono. Un gran Dios. Entra conmigo al trono. Que se abre el cielo. Mire, el cristiano de hoy en día tiene que andar orado y ayunado. Estamos combatiendo con seres invisibles que nos pasan por el lado y ni cuenta no damos. Hay que andar conectado con el Padre. Yo venía en el vehículo y venía batallando, porque anoche nos fuimos muy tarde, llegamos madrugada. El agotamiento al tener el bebé que se despierta, ¿sabe? y saber que tengo una vida espiritual que no puedo vivir sin oración porque me come el diablo. Tengo que dormir de aquí y volver a sacudirme. Cuando vengo en el vehículo me quiere como vencer el sueño y mi mamá me dice endereza la cabeza, mi esposo me dice endereza la cabeza, pero yo vengo con una batalla interna porque sé con lo que peleo, diciéndole a Dios no deje que yo me duerma, porque no sé si soy yo, esto va a parecer locura, pero cuando yo ando en la calle siento el ambiente cargado, siento como que si los vehículos quieren venir para encima del que yo voy. Esto no es normal, hay gente que lo siente también, es que hay demonios en los aires, es que Satanás vio el reloj y sabe que le queda poco tiempo. Él no puede detener a Cristo, pero puede atacar la iglesia. Oh, gloria, que vive el enemigo de limitar, matar y destruir. Él quiere detenerlo de Dios en ti, pero es suficiente la influencia. No es loco que tú estás cuando Dios te quita el sueño de madrugada. No es para que entre a Facebook, es para que te tire de rodillas. Es para él hablar contigo, para él mostrarte. Oh, gloria, que vive. Hay gente que comprando pastillas para que le dé apetito. Fue Dios que te quitó el apetito para que lo busquen ayuno, gente bebiendo pastillas para dormir, Dios quitándote el sueño para que ores, porque tú eres un instrumento de guerra, tú no puedes estar vacío. Fuego de tienda. Aquel gente que si caminan vacío el diablo se lo va a comer como yuca. El cielo se abre. Ay, onda. Porque tú lo desafiaste y lo atacaste. Ahora tiene los brazos cruzados. Mi alma, yo siento impacto de Dios sobre ti. La del vestido azul en esta noche. Hay una cobertura de Dios fuerte sobre tu vida en esta noche. Recibe de Dios que a eso te trajo a la campaña. Recibe de Dios que vino a llenarte en esta noche. Te trajo para darte más. Más todavía. Más todavía. Más todavía, más todavía, más todavía, más todavía. Oh, gloria, que vive. Nadie puede estar girando. Y cierra tus ojos, quiero hacer el llamado. Hay gente ahí que sienten que la silla de ellos está prendida en fuego. Y hay hermanos que Dios me lo sacó del asiento y me lo puso en un local X. Porque vinieron a pelear este pleito con nosotros. Esto no es un juego. Yo fui a predicar una iglesia por allá, por Villamella, donde le dicen mata a los indios. Y andaba con mi hermano Melvin Nivas, que también evangelista para la gloria del Señor. Yo me pongo de rodillas y él también, estábamos juntos. Cuando el Señor me insta a mirar para atrás, yo miro para atrás y hay una joven ministrando. Y cuando yo miro, ella está uniendo con aceite, porque con eso del aceite la iglesia tiene un relajo. Ungen hasta los motores, hasta la bicicleta, hasta los gatos, hasta los perros. Y tienen una amiga impía que le dice ven para que me unge el salón, y otro que le dicen vamos para que me unge el drink, y cogen para allá un hilo, y eso tiene un significado y es para algo. No para todo lo que usted quiera. Yo gloria al que vive. Y yo la voy uniendo. Y una muchacha y cae por tierra. La muchacha se levanta. Ella le da aceite hasta tomar. Y impío no se ungen. Porque no son libres. O usted está uniendo un demonio. Que hay en ese cuerpo. Le dan a beber aceite. Cuando un cuerpo se le manifiesta un demonio, ese cuerpo siempre va a tener sed, siempre va a querer agua, siente sensación que se ahoga. Si no es un demonio mudo que tiene, si es mudo no habla, pero le crece la barriga, de repente le crece el vientre, porque tiene un petróleo dentro que es mudo, pero conoce la voz de Dios. Usted no tiene que preguntarle quién tú eres, que nosotros no estamos llamados a hablar con demonios. Dile, yo no vine a hablar contigo, yo traigo una orden del cielo. ¡Sal fuera! Ahora, si Dios, que Dios puede hacerlo, te pone preguntarle para darle una enseñanza. Pero tú preguntarle a un demonio, ¿quién te envió? Es una ignorancia, tú sabes quién lo envió. Fácilmente te habla una mentira y si tú no estás fundamentado en Dios, pierde la autoridad. Y usted puede tener ayuno y oración y se le demostró miedo al diablo, te va a devorar. Vas a perder autoridad sobre él, porque el miedo es un enemigo del hombre y la mujer de Dios. La muchacha levanta otra. ora por ella, la unge, le da beber aceite y cae por el suelo. Cuando se para, me la ponen en otra esquina. Yo le topo a mi hermano Melvin, le digo, está pasando algo extraño. Le digo, observe esa muchacha que está ministrando. Lleva 5 gente, manito, le digo. Mira dónde lo colocó, ahí hay uno, ahí hay otro, allí hay otro. Y mira aquel que está allá atrás. Mi hermano le ropa el Espíritu Santo, empieza a hablar lengua. Y se está moviendo algo extraño. Vuelve y se postra de rodillas. Yo también me quedo orando, pero inquieta. Cuando estoy orando, me dice el Señor, volteate. Tienes 6 colocados en cada esquina. No deje que complete el 7. Está invocando un grupo de demonios que le llaman las 7 potencias. Si completa el 7, tú no vas a poder predicar aquí. Cada uno tiene una autoridad diferente que ella le ha entregado. No es libre. Y está ministrando bajo una autoridad diabólica. Hay gente que está ministrando bajo una autoridad diabólica. Es catarrabacanda. Y usted diría, pero tú estás gente al suelo, pero no soy libre. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al que vive y que liberta. Están bajo dominio de espíritu inmundo. Oh, pero se le acaba el aceite. Y ella va y le dice al pastor: pastor, pásame el aceite que está en el altar. Bendito sea el Señor, el altar era alto. Y ella estaba ministrando abajo. El pastor muy obediente. Va y se para. Porque hay gente que cree que todo el que ministra tiene a Dios. Y hay gente que se te pega ministrando y automáticamente se te entra un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo, un sueño, una pereza, y tú ores así. Entonces no te sientes a morirte ahí, no te quedes dado. Si tú sabes que ese no es tu nivel espiritual y te está durmiendo, sacúdete. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo le decía a Dios en el vehículo, no me dejes dormir. Mis ojos tienen que estar abiertos porque yo ando con mi familia. Yo tengo que ver lo que se mueve en los aires porque yo ando con ellos. Y me despertaba, me dormía, me sacudía. Yo decía que va a mantenerme despierta. Oh, gloria al que vive y que liberta. La gente que tiene accidente en la calle, que se queda dormido, no es que se duermen porque ellos quieren. Es un letaldo que le entra de repente. Cierran los ojos y cuando lo abren, oh, gloria al que vive, ya muerto los que andan con ellos. Abre tu boca cuando me levanto. Le quito el aceite al ministro. Yo no soy de nada. Yo hasta tímida soy, hasta que Dios no me dé una orden. El que ha hablado conmigo ahí abajo, por ahí abajo, de frente, dice, ¿cómo usted predica? Yo tampoco sé. Yo solo sé que soy un vaso frágil en la mano de un Dios fuerte. Y que cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios hace cualquier cosa con cualquier cosa. Hay gente que no son de nada, pero cuando Jehová le cae encima, que le caen esos cables de 20 del cielo, que siente corriente en el cuerpo, le dice al diablo, párate para que pelee, que tú me tienes muchos días carreteándome. Ahora soy yo que te dando una carrera a ti, y tú te embalas a correr dentro de la casa y se va fuera, demonio, va fuera luz, va fuera brujería, va fuera hechicería. ¡Oh, gloria al que vive! Le quito el aceite y al ministro no se lo dé el aceite. Que Dios me hable, esa muchacha está ministrando algo extraño ahí. Y no me va a orar por ese muchacho. Muchacho en el suelo. Y todo un movimiento como un cangrejo, como un gato para atrás. Y ella me lo va a unir. Me dice ella, es un siervo. Y yo, ni él es siervo ni tú tampoco. Y este aceite no te lo doy. Aquí no vamos a la talagreña. A ver si usted tiene que demostrarle al diablo que usted no está jugando. Yo no ignoro ninguna ministración de nadie. Hay gente que se quita los zapatos y que va a correr el calzo. Yo lo dejo que corra, yo no sé qué Dios le está diciendo. Yo veo mujeres que van y le dan a otra por la espalda. Yo me quedo quieta porque yo no sé qué Dios le dijo. Entonces el pueblo todo lo quiere meter como en una lupa. Todo lo quiere como discernir, investigar, buscando la quinta pata al gato. Muévete bajo la nube. Yo no tengo que ver que usted está ministrando. Si yo siento a Dios, yo grito gloria. A mí no me importa que ese predicador le caiga mal a usted. Si le cae bien a mi Dios, yo me sacudo. Deme el aceite. Y le digo a mi hermano Nival, tome ese aceite en cuartel, amalo, hasta que yo predique. Y yo, tú no me vas a ministrar a ese muchacho. Le digo, te falta uno. Y el 7 tú no lo vas a completar aquí, sin pacto. y se quedan chorizos. Yo sé lo que tú estás haciendo, pero el 7 aquí tú no lo vas a completar. Dile a las 7 potencias que el que cabalga en el torbellino me trajo, el que tiene los ojos como llama me trajo. O cayenda castu ni macay. El cristiano que me diga a mí que a mí me cae brujería, yo quiero hacerle el llamado esta noche. Si a ti te cae agüita, vinivini, agüita, jala los dos. Tú no eres libre todavía, el que tiene a Cristo. La brujería no le cae, grita gloria. Grita gloria, que los altares esta noche están perdiendo fuerza. Es Jehová que está aquí en esta campaña. Es Jehová que dijo que daría victoria. Empecé a ministrar la palabra y ella por allá peleando para que le den aceite. Cuando vuelve y coge para allá, mi hermano va allá y le dice, dame el aceite. Y mi hermano, que ya usted sabe, usted porque no lo conoce, le dice, pero en tu casa no hay aceite crisol ni de soya. Ve, busca el de tu casa, que es el de Dios, y este yo no te lo voy a dar. Y a transformar, queriéndole hacer fuerza a mi hermano. Pero cuando usted tiene a Dios, hermano, usted no tiene que hacer bulto ni hacerle creer a la gente que usted lo tiene, porque no hay una cosa que haga más ruido que una carreta cuando va vacía. El que está vacío quiere mostrarte que tiene a Dios, pero el que está lleno no tiene que hacer ruido. Hay algo en él que le provoca presión a los demonios. Por eso hay gente que ni te saluda, porque hay algo en ti que no soporta. Tú no tienes que hablar mucho, mi alma adora al Cristo que vive. Hay altares que han perdido fuerza y tú no ir a esa casa a buscar problemas. Es que lo que tú portas causa copias, penacua, arrabacanda. Siento gente hablando una lengua fresca en el Espíritu. Fresca en el Espíritu. Cuando Cristo llega, todo cambia. Yo quiero que usted entre conmigo al trono. Yo quiero hacer el llamado. Estamos viviendo tiempos finales. Las muertes van a aumentar. Yo lamento no tener otra palabra para dártela. Pero si yo te digo que todo va a cambiar, te miento. La Biblia me enseña que los tiempos irán de mal en peor. Esto se arregla cuando suene la trompeta. Esto no lo arregla un cambio de gobierno. Esto va a empeorar todos los días. Por eso, ojo con esos pastores y esos líderes que vienen tiempo de campaña. Para que usted no salga por ahí con una gorrita y un pelochecito y que vea al mío. Que los hijos de Dios no le hacen campaña a hombres. No es pecado que usted vote, pero hágalo en secreto. La iglesia sola muévete, Señor. Dale gloria, papá. Venga aquí tu reino. Una vez se van a ver al mío, y el mío es blanco. Y el mío es morado. El mío es Cristo. El que nunca ha perdido una batalla. Nosotros estamos llamados a cumplir con toda la ley terrenal. Si la ley terrenal no se revela contra la de Dios. Cuando vino el COVID, mucha gente en ignorancia empezó a atacar. Y yo me di cuenta que la iglesia no estaba preparada. Lo que dicen, Cristo viene y yo me quiero ir. No estaba preparada todavía. Porque en pleno COVID, a los que predicaban la palabra, había un grupo de cristianos también persiguiéndolo, diciéndole, están en rebeldía. Hermano, Dios puede encuartelar a un grupo, pero no nos va a encuartelar a todos, porque hay almas que salvan. Si usted no puede, Dios va a mandar a otro. Y si usted tiene miedo, cómprese un perro negro, que aquí hay gente que están pagos ya. Cristo lo compró a precio de sangre. Aquí nadie se va a quedar callado. Óigame, y estoy en San Francisco predicando en plena pandemia, y va un policía y me agarra el hombro y se deja de predicar. Digo, ¿cómo? Y se deja de predicar. Digo, ¿por qué? Me dice, tú estás violando el mandato del presidente. Le digo, y le voy a enseñar esto, abro un paréntesis, la constitución de nuestra nación dice que nosotros tenemos libertad de culto. ¿Usted lo sabía? Tire el ojo para la izquierda, para que no se le dé presionar y que usted está predicando allí un vecino y que te mata a la policía. Nosotros tenemos libertad de culto. Ellos bailan perreo y nosotros no decimos nada. Desde que salimos a decir Cristo viene, quieren llamar a la junta de vecinos. Este pleito aquí es para Carlos. Mira esto. Le digo, el presidente dio 3 días para que la iglesia dé culto. ¿Se acuerda? 3 días, Dios. Le digo, y el toque de queda es hasta las 3, no son las 3. Digo, yo estoy predicando. Y yo no he terminado. Me abro un poco y dice, yo estoy haciendo mi trabajo y yo estoy haciendo el mío. A mí me enviaron a predicar. Porque ellos tienen su armadura, pero yo tengo la mía. Y hay un asunto, hay unos demonios que no se van con pistola ni con revólver, ni con uniforme militar, se van con la sangre de Cristo que está en tu vida y está en mi vida. Y él empieza ahí al rato, empieza a temblar. ¿Y sabe qué dijo? Yo estaba sentado y fue una líder de la iglesia católica. Yo tengo un colmador, yo no estaba ni uniformado, el hombre estaba medio ebrio. Y digo, y ella fue y me buscó y me dijo que había una mujer alterando el orden, hablando muy fuerte y que estaba haciendo un desorden, que viniera, que para algo yo era policía. Ni si yo vine a buscarla. Y yo le digo, y usted me va a llevar a presa porque fácilmente que está preso usted, porque usted anda uniformado y huele a brugal. Y me puso la mano muy violenta en el hombro. Yo pudiera decir hasta que eso es violencia de género. Y empiezo a hablar con él. Y mientras hablo con él, tan limpio pasando a aceptar a Cristo. Parece que era necesario ese alboroto, porque lo que el diablo usa para atacar, Dios lo usa para bendecir. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El caso es que cuando ya voy a entregar, él sigue hablando conmigo. Y ahí mismo me dice, no se vaya, sierva. Ore por mí, mi alma adora al Cristo que vive. Y no quédate ahí, que yo ora por ti ahora. Que hay está los rangos, hermano. Los demonios no se van con mucha bulla ni con un uniforme, es con un corazón que tenga Dios. La iglesia tiene que estar lista para lo que Dios quiera. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero hacer el llamado. Me quedo en el altar del corazón. Quiero hacer el llamado a todo el que está aquí que no es cristiano. Me quedo en yo quiero la iglesia conmigo, es una redada. No, todo el que no es cristiano, yo quiero que usted lo invite a aceptar a Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra. A ti es que te toca, completa la obra que tú iniciaste en esta noche. Vamos a ver, yo quiero ver vidas que quieran aceptar a Cristo en esta noche. Yo quiero ver la iglesia en movimiento. Si hay alguien a su lado que no es cristiano, yo quiero que usted lo invite a pasar acá en esta noche. Ven, vecino, Jesús te llama en esta noche. Ella no sé de vida eterna, ella no sé de salvación, atrévete a ser salvo. Ven pasando, ven pasando, ven pasando, ven pasando. Denle un aplauso a Cristo por la vecina. Acompáñame, yo quiero que mi esposo me acompañe, si mami está por allí. Ven, que este pleito es tuyo. Quiero ver a alguien más para Jesús. Bienvenida, vecina. Quiero ver a alguien más. Alguien más, ya viene otra vecina. De la plaza a Cristo, no sea bacano. Quiero ver a alguien más. Bienvenida, vecina. De los brazos de papá. Aceptate a Cristo, llámame. ¿Te gustaría recibir a Jesús en esta noche? Él está aquí, te llama, te debe de hacer salvo. El llamado no es para humillarte, es para brindarte a Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Ven conmigo al otro lado. ¿No quieres? ¿No quieres? Y él dice que no quiere a Cristo ahora. Y la niña, ¿te gustaría? La del pincel negro, con la trenza. Y acércate a Cristo. Que te bendiga, hermano. Vamos a ver, ¿alguien más? No se sienta presionado ni humillado. Que mi trabajo es invitarte a aceptar a Cristo. Porque oye, como el impío, tú le brindas a Cristo y se pone bravo. Dice, yo no voy a la campaña porque los cristianos le gustan llamar a uno. Pero viene un impío y te dice, ¿quiere marihuana? Ahí se ríe. No te pone bravo. ¿Quieres que te preste mi bate? Ahí te ríes. Pero cuando un cristiano te está brindando algo bueno para vida eterna, entonces no quieres. ¿Dónde está la morena? Se fue. Vamos a ver, quiero ver a alguien más para Cristo. ¿Alguien más? Mire a ver si hay un vecino ahí al lado. Si usted le da vergüenza, hacerle el llamado, hágame así que yo no se lo digo a nadie. No tengo nada para ofrecer. Mira allá atrás, de este lado, tírame la red por allá. No, esas jovencitas, esos jovencitos que están aquí en esta noche. No te vayas sin Jesús, noche de vida eterna. Solo un corazón. Noche de vida eterna. Noche de salvación, los vecinos pasando. Las vecinas pasando en esta noche. Quiero verte para mi Jesús. Antes de entregar este micrófono, alguien más. Los jóvenes del pincel negro. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? A usted que lo toparon en el hombro. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Mi padre te llama. Levántate, él está aquí. ¿Quieres cambiar tu vida? Ven, tal vez te han brindado de todo, pero esta mujer te quiere brindar algo mejor. Yo quiero brindarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió por ti en la cruz del Calvario. Tú estás ahí, pero dentro de ti hay un vacío que nada ha podido llenar en esta tierra. Solamente Cristo, déjalo entrar. Bienvenido, así se hace. ¿Alguien más? Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oiga el impío que dice, yo lo tengo a Dios, pero no es cristiano. Dice Apocalipsis 3:20, hablando Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él está afuera. Déjalo entrar en esta noche. Déjalo entrar en esta noche. ¡Corre, Moreno, sálvate! ¡Corre, alguien más para mi Jesús! ¡Alguien más para mi Cristo! ¡No te vayas de acá sin Jesús! ¡Atrévete a ser salvo esta noche! ¡Dale la oportunidad! ¡Déjalo que te liberte! ¡Déjalo que te salve! ¡Alguien más! ¡Antes de entregar eso sigue mañana! ¡Alguien más! ¡Corre! ¡Otra vida para mi Jesús! ¡Lo descarriado para Cristo! ¡Ven a casa! ¡Reconcíliate! ¡Vuelve, ven, corre! ¡Sálvate! ¡Alguien más! Si no hay otra vida, acérquense, venga, mis hijos. ¡Sorprende! ¡Un aplauso al Rey por ellos! ¡Sigue abierto el llamado! Yo voy a orar por ellos, pero yo no soy de los predicadores que dicen que cuento tres y cierro el llamado, porque este evangelio es uno mío. Yo no cierro el llamado, este llamado está abierto hasta que suene la trompeta. El día que usted quiera, en el momento que quiera Cristo, Jesús dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El llamado sigue abierto, aún terminemos por esta noche. Cierre sus ojos, ustedes van a hacer profesión de fe. Esta oración nosotros le llamamos profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. ¿Cómo así, predicador? Cuando usted impío, usted hereda de mamá, de papá, de abuelo, de tatarabuelo, de bisabuelo, y hereda muchísimas cosas. Pero cuando usted viene a Cristo, a usted le cortan el cordón umbilical. Ya usted no va a heredar ninguna herejía, ningún falso evangelio por ahí, ni demonio que lo ataque. Usted va a ser coheredero del reino de los cielos. ¿Cómo así, Belsa? Que a usted le van a sacar un acta de nacimiento esta noche nueva, que va a decir hijo ilegítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Todopoderoso. Repitan conmigo esta oración, digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que allí no sea borrado. Dile, acéptame como tu hijo, yo te acepto como mi padre. Renuncio a toda herencia, a toda descendencia y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Y dígale, el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tu Espíritu Santo. Diga, soy libre por la sangre de Cristo. La iglesia se pone de pie y vamos a orar por ello para que perseveren. Ahí está en los cielos. La iglesia me acompaña ahora por ello, abre tu boca. Ora por ello como si fuera presionado. Pídele al Señor que persevere en Espíritu Santo. Sin ti nosotros no podemos lograrlo. Ora nuestro consolador, ayúdalo a perseverar en tus caminos. Ayúdanos, Rey de Reyes. Ayúdanos a perseverar. Sigue abierto el llamado mientras oramos. Sigue abierto el llamado mientras oramos. Sigue abierto el llamado. Ven acá. Digno. Yo te voy a cambiar hasta el cansancio. Levanta tu mano. Porque estás caminando por un desierto. Que están aconteciendo cosas que tú entiendes que no mereces. Yo te amo. No abra tu boca. Guarda silencio, que Dios te va a soltar. La ayuda que Dios está esperando viene de camino, ya salió. Carraba canta. Mi alma adora al Señor, que unge tu cuerpo y toca tus pies, tu calzado, porque vas a caminar y va lejos. Tu cuerpo está agotada, está cansada, agotada espiritualmente. Pero te dice el Señor, aguanta todavía más. Aguanta todavía más. Tú eres más fuerte que lo que tú crees. Aunque tú entienda que eres débil, eres más fuerte que lo que tú te imaginas. Lleva la barriga a tu mano, que siente el poder de Dios sobre ti en esta noche. Dice Jehová, te doy fuerza al aumento como la del búfalo, para que siga caminando, alma mía. Maseba, arrabacanda, recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios esta noche. Dios tocando tu cuerpo, tu vida. No tenga miedo, no temas, alisa Dios. No tenga miedo, que hija mía eres tú. Hija mía eres tú. Alma mía, adora a Cristo que liberta. Yo siento el Rey de Reyes aquí en esta noche. Aquí nadie tiene permiso para rendirse. Un segundo. Y el vecino del moñito, el del coach blanco, te va a decir: Jesús, mi hijo, está sobre ti el llamado. Escapa como gacela de la mano del cazador. Ven a él. Ven a Jesús en esta noche. Oiga, mire, cuando hay un culto como este, una campaña, es Dios que pone el querer como el hacer su perfecta voluntad y manda a la iglesia a la calle. Nosotros fuimos a predicar en Herrera y yo le hice el llamado a un joven con del medio, un muchacho del medio, pero tenía muletas, no era inválido, no sé qué le había pasado. Le estoy haciendo el llamado y él está por allá y está renuente. Le digo, hay una acechanza para ti, me dice el Señor. Corre, mi joven, porque hay dos llamados. Hay unos que son una alerta porque algo viene, y hay otros que para Dios prepararte para lo que viene. Porque lo que a Dios le interesa es la salvación del alma. Y le llamo y le digo, Dios quiere hacer algo contigo. Dios te llama y el llamado de 911, corre. Ese muchacho pasó con la muleta, se convirtió, pero a la semana la esposa lo mató a puñalada. Y estaba firme. Aquí nadie sabe cómo va a morir. Aquí lo que tenemos que estar listos para presentarnos delante de Dios. Hay que ser cristiano aquí. El que no te quiera ver en el Evangelio, que se tape los ojos. Aquí nadie tiene permiso para descarriarse. Aguanta presión. El diablo que se explote. Venga a la iglesia. No te quieren ver adorando. Que se tapen los oídos. Oh, gloria al que vive. Que le salga esta gloria a Dios. Sirva a Dios. Yo publiqué en ese día un mensaje. Y yo decía que esa gente, que desde que lo critican se descarrian. Y desde que lo calumnian, dice que se van para el mundo. Yo puse, feliz día del niño. Porque esos son unos niños. Que alguien lo mira mal, dice que se va. Que me voy para dónde. Aquí no vamos a morder hasta las orejas. Pero para el mundo yo no vuelvo. Y usted está seco en el nombre de Jesús. Acelera esa turbina. Se quiere ver seco. Métete para el monte y ven bajo una sola llama. Pero no te descambies. En el mundo no hay nada que buscar. Romo pica y la cerveza amarga. Todo lo demás monte que puede hacer. Te invito, mijo, a aceptar al Señor. Ven. El del moñito, quiero verte para Cristo. Te llamo así, no humillándote. me descalificando, te para brindarte a Cristo. Ven a Jesús, ¿te gustaría? No. No sienta que te están presionando. Nosotros estamos llamados a esforzarlo a entrar. No obligarlo a entrar. A esforzarlo a entrar. Amén. Le brindamos a Cristo. Si usted quiere, usted pasa. Le damos la bienvenida. Yo quiero que los coordinadores de la actividad me reciban esas tres almas. Abrázame, dígale bienvenido. Que no viene desbaratado. Roto del mundo. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Como hermano de sangre. Como verdadero hermano de sangre somos nosotros. Que fuimos lavados y comprados a precio de la misma sangre. Dios te bendiga, levanta tu mano. Ahora le entrego. Levanta tu mano, voy a hacer una oración global. Levanta su manito. No pelee, dije por todo. Se convirtió en gente que está allí. Lo que se secó, las almas son de Cristo. Destruyó. Yo voy a predicar a Abaní. Abaní, después de mi provincia San Cristóbal. Y cuando llego a la campaña, en una esquina, es como que yo estaba predicando aquí. Y allá en la esquina, por el colmado, hay otra campaña. Y cuando yo paso y veo una multitud allá, digo, pues ya llegamos a la campaña, yo pensé que era cerca del play. Y me dice el varón, no, esa es otra campaña. Y yo, ¿cómo? Cuando miro para allá, veo el evangelista y le digo, yo lo conozco, y yo, déjame aquí, varón. Cojo para allá y lo llamo, guerrero. Cuando baja, le digo, mira, a ti te invitaron para que predique aquí en esta campaña, y yo estoy allí en la esquina, vamos a hablar con estos pastores. O se unen y dan esta campaña juntas, o te llamen otros predicadores. Tú estás conmigo, pero yo no vine a competir contigo. Yo no me llamo a eso. Dile que vamos a esa campaña juntas, porque no se lleve ni que lo impío donde quiera, tiene un pectorrillo. Y los dos venden, eso no es así. Hablamos con los pastores, vamos a juntar este pleito y a dar una sola campaña. Y vamos a predicar libremente. El que se quiera, el que se convierta, que se congregue donde quiera. Pero donde se predique la santidad, que todo lo vende. Nos juntamos los dos y juntamos el pleito. Había una iglesia que el sonido no era muy bueno y ahí empatamos. Como era el 3 días, yo 3 días en cada campaña, fue como que se metió el diablo y dijo, vamos a competir. Y yo, tira tú 3, yo tiro 3, yo abro y tú la cierras. Nos fuimos, dice el fuego, y yo, vamos para allá. Fue como que sentamos al diablo y le dimos una golpeada entre los dos. Porque como él creía la división, y se encontró con dos locos que reunieron el pueblo, no había por dónde meterse. Mi alma adora a Cristo que vive. Cuando se cierra la brecha, mira este remanente, Señor amado. Fortalece cada vida que ha estado aquí en esta noche. Te pido, Dios mío, por el poder de tu palabra, que le dé fuerza al cansado, que multiplique, Señor, la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Dale la victoria a mis hermanos, Señor, en cualquier situación, para gloria de tu santo y bendito nombre. Te presento, Señor, cada vida que está acá, lo que van a salir retirado por el poder de tu palabra. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Como la vara vieron. Al nombre de Cristo. No se preocupe que cuando esté bien recuperadita, que ya la cesárea no vuela. Si Cristo no ha venido, volvemos. Mañana se cierra esta campaña, invite a los amigos. El que pueda orar, ore. Venga untado, no venga seco. Limpio se untan agua florida. Entre a las 3 de la mañana, una cobertura, que usted venga untado de la presencia de Dios. Ahora vieron. Venga con ánimo de hacer un culto sabroso para el Eterno. Que Dios te goce a recibir. Adoro con júbilo, que Dios necesita limosna. Dios te bendiga. Haga así, corra. Le doy un abrazo desde acá grande. Lo amo mucho. Para adelante y para el cielo. La persona que continúa por este lugar.